Y así se llama la canción, Shy Away. Y son los 21 Pilots. Momento de saludar a Jessica, que según nos escribe tiene el corazón roto y nos pide una canción para subir el ánimo. Así que nos vamos a ir hasta el 2003 con una de sus canciones más bellas. Se ganó el Grammy a grabación del año en el 2004. Estoy hablando de Clocks, que hizo parte de su álbum A Rush of Blood to the Head. Vamos, Jessica. Y para quienes no la están pasando tan chévere, están, no sé, no es fácil. Tal vez la música ayude un poquito. Así que les dedico esta canción. Con una nueva hora en Mañanas X. Hola, si se están despertando y están llegando a la Nación de Más Música, buenos días, ¿cómo están? Feliz 30 de diciembre. Acá cargados de buenas canciones que ustedes piden a través de arroba la X más música. Y como tenemos una nueva hora, pues tenemos pregunta. Más que pregunta, queremos que ustedes nos compartan su meme favorito de este año. Así de simple, de este año. Porque pasaron cosas, en memes siempre pasan cosas, así que los leemos. Nos vamos ahora con Terry Swims y después tendremos a Caigo, gracias a Giovanni. Juventud es tuya, dice Troy Sivan en las mañanas de la X103.9 FM. Hoy, 30 de diciembre de 2024, 99.9% del año. Ya. Ahora sí podemos decirlo, Dirte. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Uy, hombre. Costó, ¿no? ¿Qué tal este año? ¿Cómo ves el balance de este 2024? Fue un año difícil, fue un año duro, fue un año atribulado. Yo tuve muerto en la familia. Alejo. Que fue difícil. Mucho. Fue muy difícil. Fue empezando. Fue muy difícil. La muerte del papá fue compleja. Sí, señor. Pero bueno, uno está lleno de gratitud. Es lo único que puede uno asimilar. Como que queda, sí. Sí, claro, uno puede, o se deja carcomer por la tristeza de la muerte, o simplemente acepta con gratitud que es el curso de las cosas y de la vida, pero sí fue como el momento más importante de mi año 2024, y bueno, y el contraste con el triunfo por el premio Simón Bolívar. Estaba pensando eso, es que es lo que yo te molesto tanto con lo del balance. El equilibrio, ahí está, Dirty. Pero sí, quitan, ponen, todos, es una pirinola. Es una pirinola, la vida es una pirinola. Diana Rodríguez. Gracias. En Mañanas de la X103.9 FM. Es que ya cerrando año me pongo muy sabia, entonces llego a estas conclusiones, pero sí, todos ponen, todos quitan. No. Hoy vamos a dejar parte de esta pirinola de la vida una pregunta en arroba la X más música, que no es una pregunta, sino simplemente una especie como de invitación a la colaboración digital. Porque todos nos movemos por los memes nos dan sosiego, paz, tranquilidad, diversión. Mi meme favorito del 2024 fue, y vamos a dejar ahí manito con dedo. Exacto. Mirando para abajo para que ustedes nos envíen su meme favorito. Mi meme favorito del 2024 fue... Ahí está, para que compartan, porque la inteligencia artificial eligió el suyo. Y fue Grok, el de X, el de Twitter. Viste que por ahí estuvo Elon Musk este fin de semana diciendo, es que por favor compartan cosas más chéveres. Pues amigo, es que compartan cosas positivas en esta red. Desde es que, como, pero perdón, todo es tu culpa, maldita sea. Desde que tienes la red en tus manos, lo has dañado todo de una manera increíble. Entonces has destruido absolutamente todo, Elon Musk. Entonces él, Musk, con su Grok, escogieron a Pedro como el meme de 2024. Ah, sí, Pedro. De Rafaela Carrá sale un pequeño mapachito dando vueltas. Y según la inteligencia artificial, él fue el meme de 2024 y me parece una decisión acertada, Alejandro. Bueno, pues nosotros estamos a la espera y a la expectativa de los memes favoritos de ustedes en arroba la X más música. Vamos con discos. Andrés Salazar está de vacaciones. Ya, está en un receso importante. Esperamos que le vaya muy bien. Mientras tanto, nosotros les hacemos compañía aquí en Las Mañanas 103.9 FM mientras ustedes nos mandan sus memes favoritos de 2024. It's about damn time. Ahí está Liz Owen, Mañanas de la X 103.9, una de las grandes ola perdida del 2024. Esta sí no hizo ni un ruidito. Pues demandas y está bajando de peso, entonces está un poco en contradicción con todo el discurso que dio en su momento. Lo último que vi que fue tendencia es que se disfrazó de Ozempic para Halloween. Se disfrazó de Ozempic para Halloween y ahora está consumiendo Ozempic para bajar de peso. ¿Y sabes quién estuvo también diciendo cositas así? Elon Musk. ¿Qué dijo Elon Musk? Ese también está en Ozempic, ¿no? Pues parece que es otra cosa, pero hizo como referencia a eso. Ok. Mejor dicho, ese fue el año más bien de Ozempic. Es el año de Ozempic, sin duda, fue el año de Ozempic. Fue el año de ese medicamento y económicamente fue bien importante ese medicamento. Todo el mundo dijo que este año la inteligencia artificial fue el mercado más rentable o el que más proyección tiene, pero por ahí hay varios expertos que dicen que fueron los medicamentos para bajar de peso. Bueno, se murió Jimmy Carter, sí, uno de los líderes más admirados de nuestro tiempo, conocido por su incansable labor como gestor de paz, como defensor de los derechos humanos. El expresidente norteamericano fue un faro de esperanza en un mundo lleno de retos. Desde su presidencia entre 1977 y 1981 hasta su extraordinaria trayectoria postpresidencial, dedicó su vida a promover la paz, a combatir las injusticias, a tender puentes donde parecía imposible. Fue el Premio Nobel de la Paz en 2002, reconoció su mediación en conflictos internacionales, como los históricos acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel, que fue uno de los hitos en una conversación por la paz en un territorio que parece adorar la guerra y al que Carter le extendió ese puente del que hablaba hace un instante. Este logro puso fin a décadas de enfrentamientos y estableció un modelo de diálogo para el resto del mundo. A través del Centro Carter trabajó para erradicar enfermedades en las comunidades más vulnerables. Ayer Bill Gates hizo un homenaje muy especial en su cuenta de Instagram. Hizo también todo lo posible por mejorar el estado de la democracia en diferentes partes del mundo, supervisando elecciones democráticas en más de 40 países. Luchó por los derechos fundamentales de las personas olvidadas por los sistemas de poder. Era originalmente hijo de una familia de Plains en el estado de Georgia, donde asistió a la universidad. Estuvo en el Southwestern College, en el Instituto de Tecnología de Georgia. Posteriormente ingresó a la prestigiosa Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, en Maryland, donde se graduó en 1946 con una licenciatura en ciencias e ingeniería. Y durante su tiempo en la Marina, Carter se especializó en los submarinos y trabajó en el innovador programa de submarinos nucleares liderado por el almirante Hyman Rickover, una experiencia que moldeó su enfoque meticuloso y disciplinado hacia el liderazgo. Mr. Carter era además un reconocido hombre del campo. Fue hijo de campesinos que cultivaban maní en Plains, Georgia, y eso pues obviamente lo acercó mucho a la clase trabajadora y a la clase campesina en los Estados Unidos, lo cual fue pavimentando el camino para mucho más adelante cuando decidió convertirse en un servidor público en Norteamérica, uno de los más importantes del siglo XX. Mr. Carter, entonces, ¿cuántos años tenía Carter? 100. 101. 100. Okay. logró, fue el presidente número 39, se notificó a la Casa Blanca que falleció rodeado de su familia en Plains, Georgia. Él empezó a recibir cuidados paliativos domiciliarios desde febrero de 2023, después de una serie de breves estancias en el hospital, y pues sí, 100 años, Alejo. Jimmy Carter no solamente fue un hombre de política, fue también un hombre de mucha sensibilidad y de mucha humanidad. Fue amante de la música country, de la música del sur, y contaba entre sus amigos más cercanos a Willie Nelson, quien no solamente lo apoyó abiertamente en su candidatura presidencial, sino que también compartió momentos inolvidables en la Casa Blanca, donde Carter veía la música como un puente para unir los corazones del mundo, y es un legado bien importante de paz el que nos deja el expresidente Jimmy Carter a nivel mundial. Aquí está Willie Nelson con Always On My Mind. Maybe I didn't love you. Electric Light Orchestra en Mañanas de la X hace parte de los días como hoy, de las mañanas. 30 de diciembre de 1947 nació Jeff Lynne, el líder de este grupo, quien ha trabajado con George Harrison, con Roy Orbison, con Paul McCartney, con Joe Walsh de The Eagles, con Tom Petty y Brian Wilson, entre muchos otros. Sí, señor, y acá los teníamos con la Straight to London. Importantísimo, ¿no? Sí, claro, un hombre que supo entender el valor de la buena melodía en el rock. Eso, así, con detallito. Sí, era bonito. Muy melódico el tipo. Sí, se nota. Vamos a hablar, señor, de cosas que no se deben publicar en redes sociales. ¿Pero qué tipo de cosas? Es decir, ¿por cuestiones de seguridad o por cuestiones también, de todo. Etiqueta? No, más que todo por seguridad. Ah, ok, bueno. Entonces, ¿qué no se debe publicar en redes sociales? Datos para comenzar el 2025 como tiene que ser. Hay gente que se emociona mucho cuando va a viajar, entonces a veces toma la foto en el aeropuerto con el pasaporte, el ticket, y cuando hay información personal, no es bueno. Claro. Traten de no hacer eso. No publique fotos del pasaporte, no, para empezar. No, empezar por ahí, no, ni donde se vea su cédula, ni no, donde se vea su teléfono, nada de eso, ni que pueda comprometer a más personas de su familia. Segundo, sus planes de viaje. Si anuncia sus vacaciones con tiempo, dicen que los ladrones pueden saber, claro, esta persona no va a estar en su casa durante un tiempito, así que puede ser. Tercero, ubicación en tiempo real, publicar fotos que revelen la ubicación puede ser peligroso, ya que expone rutinas y hábitos diarios. Esta claro. información podría ser usada por delincuentes para planificar ataques físicos o robos. Cuatro, compras costosas. Mostrar objetos de alto valor, como joyas, dispositivos electrónicos o vehículos, puede convertirlo en blanco para robos. Vea toda la plata que tiene esa persona. Cinco, fotos de menores. Por favor, tengan cuidado con las fotos de niños, especialmente claro. sin su consentimiento. Es una salvajada ahí afuera y hay mucho loco rayado que aprovecha esa foto del casual, de los primeros pas, lo que sea, y no está bien. Entonces es mejor evitar eso. Seis, conversaciones privadas o detalles íntimos. Publicar discusiones personales, detalles sensibles en redes sociales puede generar malentendidos y conflictos. Mantenga eso en reserva. Séptimo, información financiera. No detalle nada que tenga que ver con sus finanzas, ni, no sé, se les cayó la plataforma, compartido en un pantallazo donde se ven números, no haga eso. Ocho, problemas laborales o comentarios negativos sobre el Por trabajo. Por el amor de Dios. Queremos reforzar este mensaje a todos los que nos oyen, no hagan eso. Sí, por lo que más quieran. Criticar al jefe, compañeros o lugar de trabajo en redes sociales puede tener consecuencias graves, desde conflictos con colegas hasta despidos. Las empresas suelen monitorear la actividad online de sus empleados y un comentario inapropiado puede afectar la reputación profesional. Sí, claro, ese sí que es importante, ¿no? hemos visto cosas. Lo hemos vivido, yo lo he sufrido en carne propia. Y escribe, ¿qué es eso? Por Dios, ¿qué pasó hoy? Sí, no. Por lo que más quieran. Yo sé, ¿no? Y además, yo sé que muchos ponen esta cuenta, ¿es personal? No, no, eso no es cierto. No, es personal, no es. No es cierto. Sí, ¿cómo ayer alguien me decía, ayer alguien me escribió algo sobre Spotify, me decía que le han trabajado mucho, que tiene sus playlists, que tiene, no son suyas. Son suyas, nada de lo que está pasando en redes sociales es suyo. Pero ya, es que uno lo diseña bonito, así no sea claro, de uno. Pero no lo es. La idea de que las playlists o que el algoritmo o que son suyas es una fabricación de su mente para justificar de alguna manera la propiedad de esas cosas, pero no existe, nada de eso existe. O sea, alguien me decía ayer que no entendía YouTube Premium, y yo le decía, no, eso está bien, que no lo entienda, que no lo sepa, pero para mí, este año, en términos de descubrimiento, en términos de accesibilidad, en términos de contenido, de variedad, YouTube se comió a todas las plataformas. ¿Otra vez? Y me decía, pero es que yo ahí tengo mis playlists, yo ahí tengo mis canciones, y pues no le contesté nada, pero me quedé pensando, no tiene nada. Usted tiene la ilusión de que tiene cosas ahí, pero nada de eso es suyo. Usted no es como un disco, ¿no? El disco sí era suyo, usted declaraba propiedad sobre ese disco. Usted está alquilando un espacio dentro de esa plataforma y está de alguna manera trabajando para esa plataforma cuando la opera. Sí. Pero sí, lo mismo pasa con cualquier comentario que se hace en redes y con cualquier cosa que se diga o que se publique, termina siendo el dominio público. No, y terminan usándolo después en su contra. Será usado en su contra. No, y hay un dicho que dice, no patee la lonchera. Enójese, si algo no está... Usted enójese, usted grite en su cama con un cojín, pero publicarlo es... No va a traerle buenas consecuencias. No lo haga. Ahí están las recomendaciones entonces de qué no publicar en redes sociales. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. De su álbum F1 Trillion, ahí está Post Malone con Morgan Wallen y I Had Some Help, una de las canciones más importantes de este año que llega a su fin. Y Post, ¿tuvo palabras para Beyoncé Knowles? Sí, lo que pasa es que estuvieron juntos en el especial de Navidad de la NFL. Fueron 12 minutos de show que, si usted no lo vio, está ya disponible en plataformas con ella, la reina, y pues se habla también de la maldición. Así que mató dos pájaros de un solo tiro. Muchas gracias, Beyoncé, por tenerme en Houston y en tu hermoso disco. También gracias por compartir tu talento y arte con el mundo. Te quiero. Bueno. Sabe hacerlo. El gran Posty, que se hizo un muy buen disco y hace parte de las predicciones de mi viejito cacreco de cabecera. Para el 2025. Para 2025. ¿Qué dice? El hombre dice que el country va a seguir creciendo. Oh, ok. Que va a seguir siendo cada vez más grande. ¿Él ha hablado de Beyoncé, tu viejito? El viejito cacreco nunca ha hablado de Beyoncé. Los medios se van a enfocar en un puñado de shows o artistas de pop, cuando la verdadera acción va a estar en artistas más pequeños que están por fuera de la conciencia nacional y que se concentran en hacer giras y vender merch en vez de estar quejándose sobre los pagos de Spotify. El country va a crecer y crecer. El country es el nuevo hip hop, pero los medios controlados por las élites del norte continúan mirándolo con desdén, odiando a la misma gente que ellos creen que son ignorantes y que votaron por Trump. El country es el rock vestido de oveja. Ok. Eso es lo que dijo sobre qué esperar en 2025, y más adelante de pronto les compartiré un poquito más de esas predicciones para 2025 de uno de los analistas de cultura pop más importantes de los Estados Unidos. Estas son las Mañanas de la X103.9. Ahí está The Funk Soul Brother Fatboy Slim, que lo he visto hoy en un par de publicaciones, una de ellas en la revista NME, diciendo que ya no siente pasión por la música. Ah, se le está muriendo, y sabes quién. Sí, ya no siento pasión por hacer música nueva. Dice que uno tiene que ser muy apasionado para hacer música nueva y que ya no siento eso. Las últimas dos canciones que hice las hice en festivales y no, ya no tengo ganas de hacer más música. Y la otra cosa que vi fue el hombre haciendo un set en un ascensor. ¿Con tres personas? Con tres personas, sí. ¿Hay uno que hace? Bueno, en no. En Chicago. Bueno, eso es lo que lo motiva. Ahora, ¿sabes quién, con quién empezó a sentir ese desgano con la música? Con Fred Again. ¿Por qué? Porque Fred Again lo invitó para que le colaboraran el nuevo disco y que él estuvo con él y que vio cómo Fred Again hacía las cosas y que le dijo, hermano, le agradezco, pero no, yo ya no estoy para esto. Yo ya no estoy para estas vainas. Sí. 30 de diciembre de 2024, la columna apareció en el periódico The Sun ayer, domingo. Uh-huh. Sí. Estuvo hablando con la editora Ellie Henman. Uh-huh. Sobre el futuro de su carrera como DJ y como productor. Mis dos últimos sencillos, Bust Up Please y Role Model, salieron de una presentación en vivo. Fueron dos cosas que hice solo para poner. La verdad es que no se puede hacer música a menos que se sea absolutamente apasionado y lo lleve a uno a levantarse en las mañanas. Ya no me siento de esa forma. I feel like that about DJing and about putting on things like this, but I've kind of lost my passion for making music. Dice, siento pasión por disjockear, por poner discos, pero no hacerla. Para hacer música. Ya se cansó, es que sí, ¿cuántos años tiene él? Es que uno se cansa, es que la vida. ¿Tiene 60 años por ahí? Es que la vida, Alejo. Norman Cook, Fatboy Slim, el último disco de Fatboy Slim fue Palookaville. De 2004. Ah, ya, mira. Hace 21 años. Ya para 21. 61 años Alejo tiene. ¿61? Ay, sí. Y es un sí. Tipazo. Es un tipazo. Tipazo, es, un tipazo. Es un tipazo. Leo, ¿viste? Te estaba diciendo, señor, que uno de mis costeños favoritos en TikTok se quedó sin. Hombre, qué vaina. Hay uno que me encanta. Ese es el Gatales. El Gatales. Es fantástico. Ajá. Y siempre muestra una moto. Sí, el de la moto. mira esta moto, mira. El Gatales es fantástico, chévere. Es fantástico. No, y el otro es otro. Orlanduco. ¿Cómo se llama? Orlanduco. Yes. Porque es famoso. Tú respetas. Ah, ya, es por eso. Tú no respetas. Tú no respetas. Ok, ¿y qué le pasó? Porque le eliminaron la cuenta de TikTok que tenía 500,000 de seguidores. Que no es fácil conseguir. Pues si uno sí, sufre. Sí, es fácil. Sí, sí, ¿con qué? Sí, yo sí. ¿Cómo creo? ¿Cómo pagando? No, yo creo que, por ejemplo, ese tipo de cosas que hemos visto en redes sociales en los últimos 2 o 3 años, Dirty, pues son producto de la pandemia. Ah, viene de allá. Oye, hay mucha enfermedad en la calle. Sí he visto. Uf, y se me explotó un tweet que puse sin querer queriendo. Llegó a Panamá, México, España. ¿Qué decía el tweet? Porque es que cuando uno se encuentra con gente, uno dice, tú no tienes como esa cosa rara en la garganta, pero que es como, ustedes también están con ese virus, una cosa toda rara que no es gripa, pero es un malestar en la garganta y como congestión. Tuvo 3,500,000 visualizaciones. Ajá. 47,900 likes, 2,100 respuestas. El mundo me contestó que está igual. No me digas imagínate, eso. Imagínate. Yo, oh, ok, no esperaba esto. Ok. Entonces hay que cuidarse, amigos. Sí. Impresionante. Oye, sí. Porque estamos. Ah, tú vi no por respetas ahí, vi, 500, es que sí, personas. Vi por pandemia. Ahí que, por ejemplo, en Estados Unidos hay.